Radio Refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Hola, buenas noches. Nosotras somos las chicas de Primero B y estamos hoy en la Noche de Arte. Yo soy Connie. Yo soy Cata. Y yo soy Tiara. Y hoy vamos a hacer unas entrevistas a la gente que vino a participar de esta noche. Vamos a empezar entrevistando a Marcelo. Marcelo es el director general de la escuela y hoy vino a participar de la Noche de Arte y le estamos haciendo unas preguntas sobre cuál fue su experiencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en esta noche? Bien, muy contento, es la primera vez que participo, la verdad que me encanta la movida que hacen, todo lo que preparan, todo lo que participan, la verdad que muy contento, está muy lindo. ¿Y cómo se les ocurrió esta idea de hacer la Noche de Arte? Mirá, yo estoy entrando al cole este año, la verdad que por lo que me dicen se viene haciendo todos los años. A principio de año nos juntamos con las directoras, con las profesoras de arte y de música, con Julio también, para empezar a pensarlo y bueno, acá estamos disfrutando todo lo que trabajaron. Bueno, muchas gracias. De nada, a ustedes. Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio.